Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2962. Arrancamos el programa escuchando a este cantante, Chris de Burgh. Esta canción se llama High on Emotion, Live from Dublin. Fíjense, este álbum fue grabado en Dublín en diciembre de 1988. Buena música. Vamos a tener a Chris de Burgh escuchándolo esto en los cortes comerciales esta noche. Al fin y al cabo es viernes, gracias a Dios, viernes de carnaval, Carnaval Corona, este 2018, patrocinado por nuestros amigos de Grupo Modelo y Corona. Así es de que vayas a disfrutar el carnaval como debe de ser. Toda de aquí hasta el martes vamos a tener el carnaval. Y fíjate que estaba yo viendo que hay transporte gratuito a Plaza Carnaval del 9 al 13 de febrero. Nuestros amigos del municipio de Mérida tienen varios horarios, viernes, sábado y lunes de 5 de la tarde a 2 de la mañana va a haber transporte, domingo y martes de 10 de la mañana a 9 de la noche. Desde Plaza Canek en el centro, la 69 entre 60 y 58, Plaza Patio Mérida allá en Sendero. Pues esto es para adultos mayores y personas con discapacidad que puedan ir a disfrutar cómodamente el Carnaval Mérida 2018, la fiesta que nos une. Ahí está, hasta transporte gratis para adultos mayores y personas con discapacidad. Pueden acudir a estos lugares y los van a llevar gratuitamente a Plaza Carnaval a disfrutar del carnaval. No se lo pierda este carnaval. Y bueno, pues ya, mire, estamos a 25 grados, una noche lindísima como para pues disfrutar del carnaval tomándose una rica Corona. Ahí está, carnaval. ¿No vamos a ir al carnaval para dar una vuelta y ver a...? Claro que sí, Robert, por supuesto. Y te llevamos en el autobús ese. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. No pierda la oportunidad de estar en comunicación permanente con nosotros. En las redes sociales platicamos, conversamos, ahí estamos permanentemente poniendo información relevante, interesante de lo que pasa en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues viernes sabroso, fin de semana y carnaval, así que no se lo pueden perder. Además, para algunos es puente, creo que el lunes y martes no trabajan, para no, otros bueno, pues lunes y mediodía, pues sí, pero generalmente los martes no. No, los martes es día feriado aquí, bueno, en Mérida. Bueno, érase, ahorita no sé cómo han cambiado las cosas, por seguridad. Antes, cuando el carnaval estaba aquí en Montejo, pues ya muchas empresas cerraban, pero pues ya que el carnaval está allá en Ixmaquil, pues sí, me imagino que hay varias empresas que ya no cierran el lunes y el martes. No, pero usted dé el día a sus trabajadores. Claro que sí, ¿por qué no? Hay que festejar, así es. Iniciar bien el año, Robert, con fiesta. Y bueno, fíjate, Robert, interesante el tema, algo retador nos pusiste la noche de hoy. Y además, para ser viernes, nos vas a poner aquí a filosofar un poco. Pero bueno, escuchen, amigos, de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de dos preguntas que te responderán de una vez por todas. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Tú ya tienes esa parte resuelta, Robert? Sí, creo que sí, aunque es cambiante, va evolucionando Pero sí es importante. Ojo, el propósito en la vida no tiene que ver con tu felicidad, ojo. O sea, tú puedes decir que mi propósito en la vida es ser feliz, pero estamos de acuerdo que la felicidad nace del ser. ¿Qué te hace ser feliz? De tu ser, de cómo estás siendo. Correcto. Sin embargo, muchas veces confundimos ese ser con el quién eres. Porque, por ejemplo, si a mí me preguntan quién es Roberto Cruz, pues Roberto Cruz es el... es la estrella principal de Fórmula en los Negocios, es el director, pues él tiene ahí sus comentarios, tiene la ciencia, tiene programación, pero eso es quién eres. Correcto. No es, bueno, es lo que haces. Bueno, pero por ejemplo, la misión de Fórmula en los Negocios, que está alineada con la misión de mi vida, es difundir a la mayor cantidad de gente posible todo lo que hemos ido aprendiendo, descubriendo y poniendo acerca de los negocios, cómo ser mejor persona, cómo ser mejor empresario, cómo conocer cómo evoluciona este mundo, cómo mejorar el mundo, cómo regresarle al planeta lo que le hemos quitado. Cómo, o sea, es una misión extensa que, bueno, por lo menos lo hemos intentado. Ahí ya estás hablando de tu ser. Correcto. Porque aunque te quitemos Fórmula en los Negocios y dejes de ser el director, no, bueno, tu sí, ser, seguiremos haciendo. Tu ser y tu esencia está enfocada a ser una persona que promueve pues los valores, la ética, la integridad, las buenas prácticas, que se preocupa por los demás para que tengan una mejor vida o una mejor estancia en este mundo. Entonces, y esta parte es la que quería yo aclarar, Robert, porque muchas veces nos vamos con la finta de que, oye, pues soy el director de la empresa tal, no, soy bueno, muy importante. Tú eres la jefa, ¿sí? No yo. Entonces mi función, ¿sí?, se convierte en mi vida. Y a veces, cuando yo aspiraba a ser ese director, pensaba que iba a tener la felicidad. Correcto. Y tal vez sí la tenga, con sus pros y contras, ¿sí? Y me puede hacer feliz, pero por supuesto también me va a dar momentos de dificultad y de desánimo y también de infelicidad, porque el ser humano es como una ola, sube y baja. Correcto. En cuanto a ese estado emocional de felicidad, de tristeza, de armonía, de separación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando dejamos de ser ese papel en la empresa que representamos, que somos, muchas veces le echamos la culpa a eso de que ya no somos felices. Cuando realmente, pues, si regresamos a tu ejemplo, Roberto Cruz no deja de ser Roberto Cruz. No aunque ya no siga siendo un director de tal empresa. Pues, okay. Pues eso ya pasó también hace muchos años. Y fíjate, esa es una parte esencial, Robert, porque mucho del propósito en nuestra vida tiene que ser con nuestro ser, desarrollar nuestro ser para tener esa felicidad siempre, ¿sí? Correcto. Porque nuestro ser nos los llevamos a todos lados y en las condiciones en las que estemos, ¿sí? Que también puede convertirse en esa parte de propósito de vida. Correcto. No necesariamente que vayas a hacer algo. No, de acuerdo. Lo que pasa es de que es tan, a veces nos vamos en las cuestiones intangibles, ¿no? Oye, pues para ser feliz sigue tus sueños y encuentra algo que te apasiona. Bueno, sigue siendo intangible. Pero el sueño entonces generalmente es tangible. Por eso. La casa de la playa. Pero eso es tangible materialmente. Tangible me siento en quién te conviertes. O sea, lo que yo pudiera ponerles de ejemplo, piensen en cómo llegaron a ser lo que son hoy. O sea, ¿qué decisiones tomó usted hace 5, 10, 3 años, no qué sé yo, para llegar a lo que es hoy? Por eso lo importante es entender qué es usted hoy. Y ahí se va a ver reflejado el propósito, si es que lo estás haciendo. Y si está orgulloso de quién. Y si eres feliz de quién hoy. Eres, correcto, sí, ajá. Sí, estoy de acuerdo contigo. De que estás en paz contigo cuando pones la cabeza en la almohada. Bueno, esas son otras cosas. Vámonos a un corte comercial porque nos van a cortar. A veces no me dejan dormir, pero eso es otra cosa. Vamos a un corte comercial, de esto vamos a platicar, está muy buena la plática para ser viernes. Vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Just you and me, it's where I wanna be, but I hardly know. Qué linda canción, amigos. Lady in Red es una canción perteneciente al cantante irlandés Chris de Burgh. Fue lanzada en junio de 1986 como el segundo sencillo del álbum Into the Light. Fíjense que esta balada, pues es balada romántica, es la única canción exitosa de Chris de Burgh que recibió gran atención en listas de todo el mundo. Buena música, buena canción para ser viernes. Ya escuchó a nuestros compañeros que están allá en vivo y en directo desde Plaza Carnaval. Váyase para el carnaval, hombre, pues hasta gratis lo pueden llevar. Así es de que a disfrutar este lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, estamos hablando de cómo encontrar el propósito. Y son dos preguntas que ahorita vamos a comentar con Laura, pero uno de los propósitos que tenemos en la vida es ofrecerle a nuestra familia la seguridad de una casa propia, la seguridad de un hogar digno donde podamos disfrutar en familia, ver crecer a la familia, sin la preocupación de que hoy estoy pagando renta o trabajo para pagar la renta, sino trabajo para ofrecerle a mi familia una casa digna. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en este año, quiere que lo hagas ya, y yo te voy a recomendar ahora el fin de semana que visites los tres fraccionamientos de Grupo Sadassi, Las Américas acá en el norte de la ciudad, el primer fraccionamiento de Sadassi aquí en Mérida, que está por cumplir 12 años. Las Américas es un desarrollo que cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir en una atmósfera cómoda y segura, con gran plusvalía. El teléfono de Las Américas es 941-2185. Márcales, haz una cita con los asesores que te van a mostrar lo que te estoy platicando. Los Héroes, este fraccionamiento al oriente de la ciudad, que también representa un punto clave, está cerca del corredor de las universidades, como le han llamado allí en el periférico oriente, cerca de la zona industrial, cerca del centro. La verdad que está perfectamente bien ubicado Los Héroes, para que también te des una vuelta, recorres sus avenidas y puedas entrar a darte cuenta de lo que es vivir en una casa de Sadassi. 176-3050, márcales. Y allá en el poniente, Los Almendros de Ciudad Cauquel, esta parte de la ciudad de Mérida que ha crecido favorablemente, que cuenta con todos los servicios al alcance de tu mano, tiene hasta centro comercial dentro de Los Almendros en Ciudad Cauquel. Pregunta por los modelos que están en oferta y sobre todo los subsidios en Los Almendros para que te alcance para comprar tu casa. Esto lo puedes hacer preguntándole a los asesores cómo puedes tener acceso a estos subsidios, pero hazlo ya porque se van a gastar y entonces no quiero que te quedes sin tu casa. 611-4000, un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema crediticio que te convenga. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción, está en la estética, pero bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Interesante esta conversación de cuáles son las preguntas que te responderán de una vez por todas cuál es tu propósito en la vida. Y fíjate, Robert, que muchas veces la respuesta que recibimos de cuál es el propósito en nuestra vida, pues lo primero que te preguntan es qué es lo que más te apasiona. Te dicen, sigue tus sueños, encuentra algo que amas, haz lo que amas. Sin embargo, muchas veces como que no tenemos claro cuál es ese sueño. Si bien lo mencionaste ahorita, puede ser un hogar, puede ser un viaje, puede ser... Pero cuando una vez que logramos ese sueño, si se trata de un sueño material, ahí vuelve a surgir esa pregunta, y lo platicábamos en la entrevista que tuvimos con nuestro coach Gonzalo Córdoba el jueves que acaba de pasar. Precisamente ayer, exacto. Y esta parte de cuál es ese propósito de tu vida, ya una vez cumplido ese sueño, como que va más allá. Y mira, Robert, independientemente de las dos preguntas que pues aquí plantean, que me parecen muy, muy acertadas, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta es la prueba del amigo, ¿no? Que le preguntes a un amigo cercano por qué somos amigos, ¿no? Sí, pero a un amigo tienes que escoger un amigo que es aquel que si le llamas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, va a estar ahí contigo, o sea... Sí, de los amigos que sepas tú que desde la primaria, creo. Que te va a responder. No, pues sí, no, puede ser. O bueno, un así super cuate de uña y mugre, como decimos acá, que sabes que ahí va a estar para ti, a pesar de cualquier cosa, e incluso en la distancia. O sea, que tú le hables por teléfono y siempre te va a contestar con alegría y va a decir cómo estás y qué pasó. Que no sea tu mamá, ni tu pareja, sí, no ni sea, tu hermano, ni... Que no sea ninguna familia. Claro, y buscar esa respuesta de por qué somos amigos, hasta que finalmente pues te empieza a contestar, porque la verdad, si tú me lo preguntas, pues porque nos conocimos en la prepa, porque pues es porque estudiamos juntos, o sea, como que las primeras respuestas son lo cotidiano, lo normal, lo primero que nos viene a la mano. Sin embargo, cuando se trata de la esencia, cuando se trata del ser, es porque tal vez lleguemos a una respuesta como me siento a gusto cuando estoy contigo, me aceptas con mis errores y tal como soy, sé que tú nunca me vas a criticar o nunca me vas a juzgar, por ejemplo, ¿no? Otra respuesta que tal vez me venga a la mente es el hecho de que, pues... hay cosas que no le podría contar a otras personas porque sé que van a romper el silencio y las van a estar allá propagando por todos lados, y sé que contigo estoy con esa confianza y que nunca me vas a defraudar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto muchas veces le da ese sentido a nuestra vida y encontramos esa razón de por qué estamos acá, porque alguien nos necesita, alguien nos valora, alguien nos quiere. Y eso me lleva a la reflexión, Robert, de que muchas veces andamos en nuestra vida haciendo, buscando cosas para satisfacernos a nosotros mismos, satisfacer nuestras necesidades. Por eso, como dices tú, la conversación tiene que ser profunda, tiene que ser por eso con un amigo, para que no andes por las ramas, como decimos nosotros, para que no te den galleta nada más, para que te den respuestas profundas, con sentido, que verdaderamente encuentres qué es lo que estás buscando. Sí, sí, nada más que ahorita ya estoy hablando de otra cosa. No, pues, bueno, ay, perdóname. Fíjate, mira, a lo que voy es a lo siguiente, que muchas veces... lo que buscamos es satisfacer nuestras necesidades. Nuestra vida cotidiana hoy nos enfoca a eso, Robert. Nos enfoca a la comodidad y a la tecnología, a tener, a darle a nuestra familia, a que nuestra familia esté bien. Y se nos olvida que hay gente afuera que nos necesita, pero que necesita de nuestra esencia, necesita nuestra compañía, necesita nuestra gratitud, necesita nuestra atención, necesita nuestra amabilidad. Y esas son cosas que no son tangibles y que a diario tenemos la oportunidad de darlas, y que simplemente la satisfacción de ver una sonrisa en otra persona y un agradecimiento en otra persona nos causa esa paz, esa tranquilidad, ese equilibrio en nuestra vida y le da sentido a la vida. Yo creo que por ahí es donde, es a lo que yo me refería, de no nada más galleta, sino profundizar en el sentido de tu vida, de qué haces, pero desde la vista de observador de una persona que te conoce y que te conoce a fondo, que es un amigo realmente profundo tuyo. Esa es la parte de la conversación, que hay que insistir, no es una pregunta fácil ni una conversación fácil, hay que insistir con el amigo para que puedas encontrar verdaderamente ese fondo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y esta es la canción A Woman's Heart del álbum Quiet Revolution. Este es el 13º álbum original de Chris de Burgh, liberado en 1999. Buena música, linda canción esta, es un lindo rock, este cantante irlandés. Buena música, buena selección, gracias. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Tenemos pues pronosticadas lluvias muy dispersas, pero va a ser una noche esplendorosa. 25 grados, llegaremos a 22 la mínima. A disfrutar de esta linda noche para todos ustedes. Laura Alcalá nos tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert, y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy recordarles a nuestros amigos radioescuchas la importancia del cuidado, pues de cuánta basura generamos, ¿no? Y entre ellas las más pues dañinas que hay, y que se ha visto pues mares completos, llenos, infestados. Es de las bolsas del supermercado son verdaderamente una amenaza para la ecología, para los mares sobre todo. En el mar, fíjate sí. Que leía una noticia que decían unos ambientalistas holandeses que para el 2030, si no detenemos el tiradero de plástico, en el mar va a haber más plástico que peces. Uy. Para el 2030, imagínate eso. Pues mira, grandes esfuerzos se han hecho con maquinaria que están inventando para filtrar y subir la basura y regresar el agua, etcétera, pero pues el daño pues lo estamos viendo en los corales, en el coral, por ejemplo, ya se comprobó científicamente que le gusta el plástico y empieza a comerlo y solito se va envenenando y se empieza a morir. Y bueno, recordemos que el coral es el elemento indispensable para toda la cadena alimenticia de los peces, porque pues hay pececitos chiquititos que se comen el coral y luego vienen otros peces más grandes y se comen esos pececitos y así sucesivamente es la cadena. Y bueno, si se acaban los corales, pues también disminuye la población de peces, ¿no? Alarmantemente. Entonces, pues recordar cuando vayamos al súper, pues llévese sus bolsitas, esas verdes ecológicas que son reutilizables, o de lo contrario, si siempre se lleva bolsitas del súper, pues bueno, procure reutilizarlas, que no las tire al basurero cuando llegue a su casa, que les dé más tiempo de vida a esas bolsas del súper. Pues mi recomendación, guárdalas en alguna gaveta dentro de otra bolsa, acumúlalas allá y pues si es necesario hasta regálaselas a las personas que hacen el aseo en tu casa, ellas las pueden usar, o úsalas tú en los basureros del baño de visitas, en los baños, en la oficina, etcétera, y de esa manera estamos reciclando y volviendo a usar la bolsa para que pues tome más tiempo en llegar al basurero, que a fin de cuentas eso es lo que se busca. Y bueno, recordemos que el poliestireno, o sea, el unicel, tarda 1000 años en degradarse. Así que hay tantas cosas que tenemos que hacer y que podríamos hacer si tuviéramos ese cuidado cada uno de nosotros. Por ejemplo, los anillos del SIX duran 450 años en descomponerse. Otra recomendación es, antes de que tiren esos anillos de plástico del SIX, que les corten todos los círculos, porque de alguna manera pues vamos a salvar a un animalito que no quede atrapado en esos círculos. Y pues bueno, déjenme decirles que en México solamente se recicla el 0.1% de la basura. Qué estamos, barbaridad. Pero no mal, requete mal. Y sabiendo que tenemos aquí cenotes, tanta agua, pues adivinen qué, toda esa basura mal utilizada, mal ubicada, etcétera, pues acaba dañando toda esta naturaleza tan bonita que tenemos en Yucatán, así que tengan esta conciencia y les invito a actuar. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, hagámosle caso a Laura. Bien, estamos platicando aquí con usted cómo le podemos hacer para encontrar el propósito que nos trajo en la vida. La primera pregunta que nos planteó Laura es, pregúntele a un amigo, ¿por qué somos amigos? ¿Por qué realmente eres mi amigo? Y si profundizamos, como llegamos, como nos decía Laura, podemos entrar a una definición clara, ya que en la conversación con tu amigo entiendas lo que quiere decirte, entonces yo te recomiendo que tomes nota. Tres cosillas que tomes nota. Por ejemplo, lo inspiro a vivir mejor. Por ejemplo, le doy una perspectiva nueva para resolver problemas, le ayudo con sus problemas, mis consejos siempre le funcionan. Esas cosas que encontraste en esa conversación, escríbelas. El ejercicio lo puedes repetir con otros amigos, pero siempre procura llegar a esa definición, a esa profundidad, como nos lo decía Laura, y escríbelas. Como quien dice, encuentras para qué eres bueno. Quizás. En el acompañamiento de otro ser humano. Persona, sí. O puede ser también otro ser viviente, ¿no? O sea, que te dediques a rescatar, pues cuántas especies hay en problemas y en riesgo de ser extinguidas y que requieren la protección. Veíamos el otro día un programa de estas personas que viven en Alaska, que entre ellos mismos, a pesar de que viven de lo que cazan y de lo que los pocos recursos que la misma naturaleza les da, están conscientes, por ejemplo, de un búfalo que está, una especie de búfalo en particular que está en peligro de extinción, y ahí ves cómo se juntan a pesar de que no son personas boyantes. No tienes que ser boyante económicamente para hacer algo útil, para hacer algo que tenga sentido. Estos, pues uno prestó el barco, otro prestó no sé qué, y ahí los están arreando y reubicando a otro lugar para que no se los coman los osos que radican en ese lugar. Entonces, esta parte de ser útil para algo, útil para estar consciente de qué nos está rodeando, qué nos está pasando y cómo podemos ayudar para que sea una mejor forma de vida para otros seres vivientes, no necesariamente solo pues, la claro, especie humana. Y mire, aquí la variedad de encontrar tu propósito. De cosas para hacer, hay muchas. Por eso hay muchísimas. El segundo ejercicio es, pregúntate, cuando eras niño, ¿qué querías ser de grande? Como la canción, na, na, na, na, na, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres ser de grande? Yo, por ejemplo, yo decía, yo quiero ser mociclero. ¿What? Mociclero, como ¿qué? No sabía hablar, motociclista. Oh. Pero vamos a un corte, los dejo con esta pregunta. ¿Jarlero? Que es jarlero, pues sí, sí. ¿Qué quería ser de grande? Pero quédese con esa preguntita, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Watching as they disappear, reading out the names of all the places I have never been. Qué linda canción, esta canción se llama Sailing Away. Este es del álbum Flying Colors de Chris de Burgh. Este es el noveno álbum de estudio liberado en 1988. Qué gran cantante este Chris de Burgh, ya lo hemos escuchado. Este género de pop música alcanzó una buena numeración, número uno en el UK de single chart en 15 de octubre del 88. Es uno de los sencillos más exitosos de Chris de Burgh. Buena música, Sailing Away. Es qué linda frase, ¿no? Sailing Away, a los que les gusta navegar. Eso, hay mucha gente que tiene esa parte como su propósito de navegar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando conocí el mar, que tenía, ya sé que no te ya vamos interesa, a brincar de la moto al mar. Sí, sí. Fíjate que cuando conocí el mar, pues yo no me quería meter. Estaba yo verdaderamente espantado. ¿A qué edad conociste el mar, Robert? Pues debí de haber tenido 5 años o 6 años. Entonces ya estabas grandecito. Pues sí, porque vivía yo en la ciudad y el mar me dejó verdaderamente apantallado. A partir de ahí, cada vacaciones yo pedía ir al mar. Mar y mar y mar y mar. Y a la fecha me sigue fascinando el mar, ¿no? Entonces, pero aquí la parte para continuar con la conversación y con el tema, la segunda pregunta que les decía, ¿qué quieres ser de grande? ¿Tú qué querías ser de grande? Cuando estaba chiquitilla. Fíjate que alguna vez hicimos un dibujo y que cada quien tenía que dibujar. Ah, es un buen ejercicio ese. Cómo se veía. Y me acuerdo que dibujé una oficina, un escritorio. Por supuesto, no dibujé una computadora porque no existía en esa época. Creo que una máquina de escribir o algo así. Bueno, un aire acondicionado de caja, eso sí me acuerdo, y una plantita. Y pues me dibujé en una oficina, no sé. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Tengo una oficina en donde, pues ahí estoy. ¿Y por qué una oficina? ¿Por pues qué? Yo ¿qué creo querías? Que, yo creo que lo que vi fue que quería estar en los negocios, estar en el mundo de los negocios. Okay. O sea, meterme en ese rol, en ese reto, en ese ambiente, en descubrir, conocer gente que también te lleva a conocer mucha gente, a aprender cosas nuevas de diferentes personas con las que tratas, escuchar sus experiencias, sus vivencias. Todo eso a mí me apasiona. Realmente a mí sí me gusta mucho escuchar a la gente que me cuenten pues sus luchas, sus logros, sus fracasos incluso. Yo creo que son historias que de los cuales tú también te puedes aprender a través de los demás, ¿no? Entonces, toda esa parte, pues, la valoro mucho y considero que a través de estar en este ambiente de los negocios, pues, te lo permite, ¿no? Por eso, pero fíjate cómo, amigos aquí, cuando hagan este ejercicio, bueno, la recomendación es que se acompañen por un coach para darle la interpretación adecuada a la conversación. Aquí lo importante, por ejemplo, de lo que dijiste, es darte cuenta cuál es tu propósito, tu sentido de la vida. Y entonces la retrospectiva puede ser darte cuenta cómo ha sido tu trayectoria hasta donde estás hoy, que también lo acabas de hacer. Y hasta justificaste y dijiste, bueno, quizá por eso estoy ahora en esto, el mundo de los negocios. O sea, claro, ese es tu propósito. Si bien no de una manera consciente, porque amigos, no lo hacemos de una manera consciente, porque eso es algo que vamos aprendiendo y es lo que el propósito en la vida nos va guiando. Al menos que nos suceda algo que dramáticamente cambie tu vida, como puede ser un accidente. Y que cambie tu propósito. Y que cambie tu propósito, por supuesto. Ejemplos hay, por ejemplo, de padres que han tenido hijos con alguna enfermedad. Correcto. Que no existen soluciones y se convierten en promotores de y creadores de asociaciones civiles que buscan la cura, que buscan el tratamiento, que incluso buscan los recursos para que otras familias tengan los cuidados, la atención médica, etcétera, para sus hijos, que ellos vivieron esas experiencias. Entonces, el propósito de su vida se convierte en ayudar a otros que estuvieron en el mismo escenario en que ellos estuvieron. Hemos tenido gente aquí que ha creado fundaciones precisamente para ayudar a las personas o los chiquitines que caen con esa enfermedad, porque en vida propia lo sufrió, porque su hijo... Y ahí, fíjense, amigos, ahí es donde esas condiciones de vida desatan tu propósito. Y entonces no hay... Quien te detenga. Poder humano que te detenga. Y fíjate, la reflexión aquí, Robert, que es la que yo trataba de explicar al principio, es que el propósito es el ser en que te quieres convertir y lo que quieres hacer, pero hacer como lo que estamos diciendo ahorita, que estás haciendo, estás creando un bien para otros. Correcto. ¿Sí? No es una cosa material de que o un imperio que ya hiciste y se acabó, no, sino no, es que es un, como una cadena de valor que además se va replicando. No sé por qué se me vino ahorita a la mente este César, el de los perros, ¿cómo se llama? Milán. Fíjate cómo él encontró, el encantador de perros. Él encontró su propósito en hacer, en educar a las personas para que se puedan llevar bien con sus perros en casa y puedan formar realmente una familia sin complicaciones. Y que todo eso, ese propósito lo descubrió porque amaba a los perros nada más. Pues sí, pero y es su pasión. Aquí lo importante, amigos, es de que una vez que usted encuentre esto, hágalo. Simple, y no importa el trabajo que tenga, otra vez, y no importa el negocio que tenga, quizás todo lo va a poder alinear para que ese propósito se cumpla en la vida. Y si me permites, Robert, quiero leer una frase de pues, un artículo que acabo de escribir. Y fíjate, lo termino porque hablo de más o menos de este tema, no precisamente este, pero mira, el apego a nuestro ego, o sea, cuando solo buscamos nuestro bienestar, nos aísla, nos distancia. Mientras que soltar nuestra mente hacia el bienestar ajeno nos permite practicar la humildad y la entrega al otro. Esa simple acción nos hace recordar que formamos parte de un todo, ¿sí? Que nos complementamos el uno al otro y que no estamos separados, que el bienestar del otro me trae paz y armonía y que mi presencia es esencial en esta vida. Pensando de esta manera, Robert, siempre hay manera de encontrar el propósito de tu vida. Por supuesto. Cuando logras ese desapego a ti mismo y buscas para los demás y cómo puedes tú ayudar a los demás. Y fíjense, amigos, si esto lo llevamos a las organizaciones, a las empresas, y usted ayuda a sus trabajadores, socios, a la gente que se relaciona con usted, ¿cómo es su propósito y para qué está usted desarrollando ese negocio? Créame que el potencial que se puede desatar en el negocio no tiene límites. Lo hemos visto, lo hemos constatado. ¿Qué tiene usted que hacer para eso? Como tercer pregunta, contrate un coach que le va a ayudar, porque los coaches estamos empeñados en ese trabajar del ser, el mejorar el desempeño de las personas. Así de simple. Contáctenos en contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y platicamos con usted de los programas de coaching que podemos elaborar, diseñar para su empresa y organización. Pero bueno, ¿qué te pareció el propósito de este programa? Claro que sí, Robert. Muy interesante. Les recordamos que pueden entrar a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Entren al menú y ahí pueden bajar, pueden escuchar el podcast online.